consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, vamos a estar aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las distintas cosas que nos fueron enviando, como también así a las que vamos buscando y recopilando a lo largo de la semana para luego ir armando el programa o entre la música, algunas lecturas, algunos comentarios y cosas que se nos cruzan, de todo eso más lo que nos envían ustedes, como decía, con eso armamos el programa y después lo traemos y lo compartimos. Como siempre arrancábamos con un tema musical, estábamos escuchando al grupo Abajo También La Ley, que nos dejaba Fascistas o Antifascistas, ese era el tema de arranque. Y bueno, como en cada encuentro, vamos al comienzo a decirles que estamos saliendo primero por Radio La Conquista del Pan. Así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio, que dice Ariel Costres, que es el compañero que armó y el que siempre le agradecemos por el laburo y porque también el que se encarga de mantenerla en funcionamiento en lo que de él dependa. Así que bueno, siempre le agradecemos el trabajo al compañero. Le decía que además en el blog hay 4 reproductores, porque bueno, el reproductor principal, pero bueno, como estamos manejando software que no hay que abonarlo, entonces bueno, a veces se hacen mantenimientos, se puede saturar o lo que fuere. Así que bueno, hay 4 opciones para escuchar la radio en caso de que alguna no funcione. Le invitamos a que vayan por la otra vuelta. Bueno, y la aplicación tiene 2, o sea que son las alternativas que vamos teniendo para poder compartir el programa a través de las redes, de las distintas redes, y también la programación de la radio La Conquista del Pan. Así que bueno, cualquier cosa que no encuentren uno funcionando, el otro es la alternativa. Ahora sí, entonces, como en cada comienzo y como en cada arranque, saludamos a los medios amigos y compañeros y a quienes bueno nos retransmiten en las semanas. Saludamos a Noticias Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un abrazo para los compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel. arielcoceres.blogspot.com. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un abrazo para Carlos y todos quienes impulsan el colectivo de Timbó. Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Las retransmisiones que tenemos son las siguientes. Los días jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza, o si no, a través de la página radiotopo.org. Un saludo para los compañeros que nos hacen la retransmisión. Martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria. Ahí está Javier y Ainhoa. Siempre estamos en contacto por distintos materiales y cosas que nos envían también para la radio La Conquista del Pan. Ahí nos pueden encontrar los martes a las 17 horas. La dirección alegrialibertaria.org. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal. Ahí está la compañera Carmen, que ya pasó junto con nosotros también los 10 años de la retransmisión de La Conquista del Pan, así que un abrazo y el agradecimiento a la compañera por tanto tiempo de retransmisión. Casandras.org es la dirección, Casandras con K, y la última A se suplanta por una X. Los días lunes a las 14 horas nos pueden encontrar en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para el compañero Nehuen, ahí que también hace posible que lleguemos con nuestro programa a la radio y a todo el colectivo también siempre hacemos extensivo el saludo. Los días sábados a las 20 horas nos encontramos en Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué 94.1, desde el barrio El Frutillar en Bariloche o Furiloche, radiopiuqué.org.ar, Piuqué se escribe con K, así que el saludo para todo el colectivo, para toda la familia en la radio, para la organización ecologista Piuqué y para los compas que siempre vemos que están ahí haciendo y llevando adelante diversas actividades, así que también un saludo para los compas. Y como le decimos siempre, y no nos vamos a cansar de repetirlo, más allá de algunas noticias que no son muy buenas, que llegan desde la zona sur, es muy lindo. Y como vamos el sábado, nos quedamos hasta el jueves para poder llegar a FM Los Coihues 105.5, en Villa Los Coihues, también en Bariloche o Furiloche, y ahí Fabián también nos permite que lleguemos con el programa La Conquista del Pan. Así que nos pueden encontrar quienes estén en la zona con la radio en la antena 105.5 y si no, a través de la página base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Así lo pueden encontrar bien. Y bueno, los domingos a las 15 horas nos retransmitimos en la radio La Conquista del Pan, como siempre. Y la mención que acostumbramos a hacer también en cada arranque del programa es que de no mediar ningún inconveniente, como hasta ahora no viene pasando, no vamos a llamarlo tampoco, pero bueno, hay que mencionarlo por las dudas. El domingo ya empezamos a distribuir el programa porque bueno, lo subimos a Mixcloud, también a Archive ORG o Internet de Archive, como lo conozcan. Y de ahí también se puede descargar si quieren y si les interesa. Y como decimos, los martes también ya está subido a iVoox o iVoox. Las tres direcciones, además de la difusión que hacemos del programa, también la pueden encontrar en el blog de la radio, que reiteramos es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Esto es lo que tenemos para decir en cada arranque, los mensajes, los materiales, las críticas, lo que tengan ganas, nos lo pueden enviar a través de un mensaje a nuestro celular, a nuestro móvil 11 32 66 96 79, característica 00549. Como siempre decimos, la característica importante para los compas que están fuera de la región argentina y quienes estén por acá también la pueden anotar, que no va a estar de más. Por acá recibimos los materiales, los audios, todo lo que se va a querer que difundamos en el programa. Después lo vamos a volver a mencionar cada tanto como siempre, así que si no lo pudieron anotar ahora no sean ningún tipo de drama. También tenemos un correo electrónico que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por cualquiera de las dos vías recibimos los materiales. Si se les complica, nos pasan un link y nosotros nos encargamos de descargarlo. Y si quieren participar y no están muy no se animan o qué sé yo, cualquier consulta, no acá no le pedimos la patente en la chapa, ni el cartel, ni el título a nadie, solamente que se animen a contarnos qué es lo que está pasando, a que nos manden los audios, la música, las lecturas, lo que hagan, y nosotros lo difundimos. Así que cualquier consulta también nos envían un mensaje y se le evacuamos o le decimos cómo hacerlo, que es bastante simple. Bueno, lo del comienzo de cada encuentro es que bueno, la realidad sigue incambiada. Tenemos el mismo gobierno ultraliberal y fascista con la misma tónica y la misma prédica. Como decimos, el gobierno que encabezan y que llevan adelante los civiles que apoyaron la última dictadura y que es alguno de los fascistas que ya están entrados en años, que son parte de este proyecto, también apoyaron las dictaduras anteriores e históricamente apoyan todas las dictaduras. Son fascistas, son ultraliberales y bueno, y están ahí hoy por hoy por esto que tiene la cuestión de las elecciones y estas cosas que ofrece el sistema capitalista. Que bueno, cada tanto hay que ir a meter un papelito en la urna o apretar una tecla en algún lado y aparecen a veces engendros como los que estamos teniendo que soportar hoy por hoy. Hay aumentos, continúan aumentos de los servicios, continúan los despidos, los cierres de fábrica, la quita de subsidios, así que bueno, ahora quienes han votado o acompañan este proyecto y todavía están convencidos de que es lo mejor, bueno, van a tener que pagar un poco más. Así que calculo que no se van a hacer ningún tipo de drama, como tampoco quienes todavía siguen apoyando y acompañando este proyecto y confían. Y lo reiteramos porque bueno, cualquiera puede votar, sentirse estafado, se arrepiente, dice me engañaron, me cagaron, me jodieron, como lo quieran decir. Me doy cuenta de cuál es la realidad, no lo apoyo más. Ahora, quien a pesar de todo eso busca todavía creer en las expectativas que ya no va a cumplir, ahí hay un problema bastante complicado, porque la realidad es la que tendría que mandar y ordenar un poco la forma de actuar y el sentimiento, pero bueno, quizás el odio o alguna otra cosa, o vaya a saber qué, que ya sí quizás pueda ser parte de algún entendimiento profesional, o directamente son fascistas convencidos de que esto es lo que quieren, y bueno, y es un modelo de exclusión, un modelo que atenta contra las personas que menos tienen, que favorece a los grandes capitalistas, bueno, todo lo que más o menos venimos viendo que es la tónica de las políticas que lleva adelante este gobierno, obviamente respaldado todo esto con las negociaciones, las tranzas y todas las roscas que hacen en los distintos estamentos donde tienen que votar o recibir el apoyo para las leyes y las medidas que quieran llevar adelante. Ahí también incorporan a la oposición, porque para qué también a la oposición mayoritaria, para qué la van a dejar afuera si a veces es con un guiño nomás o alguna promesa, y también arrancan o traicionan a la gente que en ese caso la votaron para otro proyecto. Pero bueno, así es como funciona el sistema, el Estado, la política, el capitalismo y todas las roscas estas que son conocidas desde hace mucho tiempo. Promesas como siempre que no llevan a ninguna solución real. Obviamente hoy por hoy también, además de todo lo que veníamos mencionando, periodo particular, la transmisión de todas las propuestas y las mentiras se amplifican en las redes. Lamentablemente alguna de esas cosas las manejan bastante bien, y bueno, y la tónica es como decimos siempre, ¿no? Es o decir un pedazo, tomar un pedazo de algo, hacer el recorte, publicitarlo, amplificarlo, difundirlo por los medios, las redes, con los loros y los alcahuetes. Y bueno, y así instalarlo como que esa es la verdad y la realidad de la propuesta buenísima que ofrece el gobierno día a día. O lo mismo para defenestrar o atacar cualquier otro tipo de pensamiento que no diga que sí o que no se alinee a las políticas que el gobierno está llevando adelante. Y bueno, todo eso se va generando una opinión. Entonces, cuando después la gente habla, opina y le preguntan en la calle sobre determinados temas, los da por sentados como que es así, como que es cierto, como que es la realidad. Y cuando alguien le repregunta si sabe de algún caso concreto o cómo puede explicar lo que está diciendo, lo que está sosteniendo con el argumento del momento, o es porque lo escuchó, o es porque lo leyó en alguno de los medios, o es porque lo dice el gobierno, o es porque, pero nunca va a estar anclado a la realidad. Y cuando es la realidad dice, bueno, sí, en realidad eso no está bien. Bueno, no, eso sí, eso en realidad tampoco nos gusta, pero había que terminar con todo lo anterior. Y todo lo anterior, más allá de nuestros pensamientos, nuestra opinión y todo lo que podamos querer para una sociedad distinta, todo lo anterior de lo que se quejan a veces las personas es lo que está sacando este gobierno. Entonces es como que estamos complicados, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio. Está bien los convencimientos, está bien quienes se arrepienten porque se sintieron que fueron estafados en su opción o en la opción que propusieron, pero quienes desde la realidad que ven que les cae y que les afecta siguen, bueno, esa es la parte más complicada, que es la que mayoritariamente pueden jugar un montón de situaciones, el odio, el revanchismo, el anti algo también, pero bueno, en fin, es una situación y un momento bastante particular y complicado el que estamos atravesando. A partir de estas cuestiones hay que ver cómo nos rearmamos, nos reorganizamos. Lo principal es siempre estar en contacto con la realidad y tratar de generar espacios amplios donde se puedan dar las luchas o llevar las luchas adelante. No que estos espacios no terminen siendo algo maquillado, algo lavado, algo progre, algo pintoresco frente a lo que tenemos enfrente, porque cualquier cosa que sea mínimamente pensante o útil ya es bastante. Pero si es para seguir girando en el mismo sentido o en la misma rosca del sistema, va a pasar lo que ya pasó, que son más de lo mismo. Más allá de la expectativa que generan cuando se presentan en las elecciones o de el alineamiento que hagan de sus políticas, depende de cómo vienen o de dónde vienen o cuál es la raíz del partido sistémico que los propone para que sean candidatos. Así que la situación está bastante complicada, muchas mentiras, como siempre, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Estas mentiras quedan como que son políticas que el gobierno está llevando en beneficio de vaya a saber quién, pero bueno, así es como suena. Comentarios sin ir más lejos y sin demasiado detalles. Ahora, a raíz de, después de 4 meses largos, donde se estaba prendiendo fuego, se está prendiendo fuego porque todavía no se apagó el sur, la Patagonia, muchos lugares están quedando devastados, muchas hectáreas, el gobierno no firmó una ley de emergencia, que en realidad es un... Seguramente abajo está la tranza o la rosca que le van a plantear o que ya le plantearon alguno de los gobiernos locales o las fuerzas que lo van a tener que apoyar en alguna otra decisión, o producto de que como ahora van a dejar de subsidiar a determinados sectores, la plata esa la pongan en otro lado. O sea, no están haciendo nada que, según las lógicas de lo que son ellos, un partido del sistema, y por cómo funciona el sistema, tendrían que haberlo hecho mucho antes, o publicitar que están haciendo terribles inversiones, que le están dando, en este caso, por decir, al cuerpo de bomberos que está actuando, enfrentando, y en realidad lo que le están haciendo es devolver algo que ya tenían y que se lo habían sacado. Pero bueno, como decimos, todas estas cosas amplificadas, difundidas, recortadas y recontra habladas por todos los alcahuetes y los medios, que mayoritariamente son los que suenan, lo que escuchan un montón de personas que todavía le dan algún crédito, es que se va armando esa realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad que se atraviesan. Ah, y después, bueno, que se choquen por ahí. Pero bueno, ahí es otra vez volver a la misma rosca de la carecita y a lo que estábamos diciendo. Mejor nos callamos para que no sea muy largo, porque tenemos un montón de material para compartir. Así que vamos a ir con un poco de música y ya venimos después, presentamos los audios y todo lo que va a ser parte del programa que vamos a tener para hoy. Escuchamos al grupo Arnold y los Obreros de la Música, que nos van a dejar buena suerte, y enseguida continuamos con La Conquista del Pan. Volviste a caer, pero no te importa, ya no tienes nada que perder. Seguís escapando de la ley, cegado de ambición. Tienes un plan para salvarte y no vas a dejar que nada te lo arruine. Pero ya no te quedan más vidas, no te podés arriesgar. En la oscuridad, el silencio me desesperaba, lleno de ansiedad. La sangre hierve otra vez, todo iba muy bien. Pero cuando menos lo esperaba, mi suerte murió de un disparo justo al corazón. Pero ya no me quedan más vidas, esta fue la última. Te deseo buena suerte. Si no vuelvo, no te pongas mal. Brinda por los buenos tiempos y por los que ya no estamos más. Y por los que ya no estamos más. Y por los que ya no estamos. La noche, los días, amigos, familia, en la historia quedarán. Los bares, la gira, en la historia quedarán. Te deseo buena suerte. Si no vuelvo, no te pongas mal. Brinda por los buenos tiempos y por los que ya no estamos más. Ya no estamos más. Ya no estamos más. Ya no estamos más. Te deseo buena suerte. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente con todo el cortejo inmundo. ¡Avanti popolo! A la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará. Bandiera rosa, triunfará. ¡Viva la patria y libertad! Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. En nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ahora el primer audio, que cuando llega siempre es el que arranca con los contenidos del programa La Conquista del PAN, es Saltando el Cerco, este compendio de noticias y de títulos que nos envía el compañero Matías desde Punilla, en Córdoba, para que nosotros lo podamos difundir y compartir. Así que, bienvenido compañero, adelante. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá vamos, ya entre la finalización de enero y los comienzos de febrero de este 2026, vamos a iniciar una vez más el segmento semanal Saltando el Cerco, recorriendo páginas, sitios, radios, medios de comunicación comunitarios, populares, autogestivos, cooperativos, también llamados alternativos, etcétera. Bien, comenzamos a repasar algo de información de los últimos días. Nacional. Apaguen el fuego ya. Una nueva convocatoria en el obelisco. Desde distintos espacios de defensa del bosque y el cuidado del ambiente convocaron a una nueva concentración para este sábado 31 a las 18 horas en el obelisco. En la Patagonia ya se incendiaron 400.000 hectáreas, mientras brigadistas en condiciones precarias junto a vecinas y vecinos hacen frente al fuego. La actividad, además de visibilizar la situación y la desidia gubernamental, tanto por parte del presidente Milei como del gobernador Torres, busca profundizar un compromiso con nuestro territorio, desde la solidaridad con quienes se encuentran en el territorio hasta la defensa de la ley de glaciares. Más información en anred.org. Derechos humanos. a 17 años de la desaparición forzada en democracia de Luciano Arruga. Para el sábado 31 de enero, familiares y amigues de Luciano Arruga convocaron a una radio abierta desde las 16:30 en el espacio de memoria social y cultural ex destacamento policial ubicado en Indar 106 de Lomas del Mirador, conurbano bonaerense, bajo las consignas: a 17 años sin Luciano Arruga, que arda, no a la baja en la edad de imputabilidad. Les pibes no son peligrosos, están en peligro. Además, como desde febrero vuelve el apoyo escolar y la merienda en ese espacio, están recolectando útiles escolares y elementos para la merienda. Más información en redeco.com.ar. Córdoba. Trabajadores de salud expresan su preocupación por el aumento de los casos de sífilis en la provincia. Según el informe del doctor Luis Kremer, médico e infectólogo responsable del programa municipal de VIH, sífilis y hepatitis de la Dirección de Medicina Preventiva de la ciudad de Córdoba, en los últimos 3 años los casos de sífilis en la provincia aumentaron un 37%. En el último año alcanzó una tasa de 220 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Determinó también que el incremento del diagnóstico responde a múltiples factores, siendo el principal la baja adhesión al uso de preservativo. Por su parte, Natalia Cittadini, docente y trabajadora social, expuso que a nivel nacional los programas que estaban orientados a la prevención en salud sexual y a la planificación familiar tuvieron un presupuesto muy bajo y han sido fragmentados totalmente. Además, mencionó la gran influencia de la desinformación que habita en las redes sociales, donde existen narrativas que buscan criminalizar la salud sexual integral. Más información en agencia.farco.org. Internacional. Defendamos Rojava. Kobani se dio a conocer al mundo hace exactamente 11 años, cuando protagonizó una resistencia histórica de 136 días contra el Estado Islámico ISIS, la organización más oscura de la historia de la humanidad, derrotando finalmente a ese ejército de bárbaros que, bajo el nombre de la Yihad, pretendía conquistar el mundo para el Islam y convertir a las mujeres en esclavas sexuales y botín de guerra. Kobani, esta pequeña ciudad kurda en Kurdistán Occidental, Rojava, el norte de Siria, está hoy nuevamente bajo asedio, esta vez por parte del gobierno de transición de Siria, respaldado por Estados Unidos e Israel, entre otras potencias del mundo árabe y occidental. Más información en huellasdelsur.ar. Historia, indigenismo, colonialismo. Brujas, juicios y cultura popular. La hechicería en el Santiago del Estero colonial. En 1761, Lorenza y Francisca murieron por las torturas a las que fueron sometidas en el marco de un juicio que las acusaba por practicar arte diabólico contra la criada del alcalde indígena del pueblo de indios de Tuama, en Santiago del Estero. Como consecuencia de sus confesiones extraídas mediante el martirio, una decena de mujeres indígenas se vieron imbricadas en una causa por hechicería. En esta entrega de La tragedia y la farsa, Bianca Tosco nos motiva a recorrer las investigaciones realizadas por la historiadora Judith Farberman sobre los procesos judiciales realizados contra estas brujas. Más información, informe completo, en latinta.com.ar. Te puede interesar títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Actualidad. Panorama adverso para el cooperativismo. Corren tiempos hostiles y en muchos casos letales para el sector. Por elresaltador.com.ar. Córdoba. Una década sin Santino Cabanillas, el niño asesinado por el sargento Torres. Por enfantterrible.com.ar. Pueblos originarios. Cancelan muestra de arte huichí en el Palacio Libertad. Por infoterritorial.com.ar. Mendoza. 100 marchas por los derechos de las y los jubilados. Por Giramundo TV. Agenda ambiental y cultural. Gacetilla y cronograma de la 18ª Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida. Por radiodelmonte.com.ar. Bueno, llegamos a la finalización de este segmento, de esta nueva edición del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco. Gracias por su escucha y gracias también a las radios compañeras que transmiten, retransmiten y se hacen eco de este material. Muchas gracias, hasta la próxima semana, abrazo grande. Bueno, un agradecimiento al compañero Matías, que siempre nos prepara estos bloques así con noticias pinceladas, que un poco es buscarle la vuelta, tener algunas lecturas alternativas a la realidad de lo que va pasando, difundir hechos que si no fuera por los medios alternativos de comunicación, bueno, no existirían, y bueno, después también hacer los análisis correspondientes para que todo lo que sean para hacer aportes, y si hay algo que está ahí que no está muy muy claro, bueno, hacer la consulta, porque bueno, si bien son medios alternativos, medios de comunicación libre y todo eso, bueno, también a veces puede ser que respondan algún interés muy puntual, y bueno, siempre por eso es tener una alternativa más para contraponer la realidad. O sea que no termine siendo lo que se critica a otro nivel, ¿no? No hacerle funcionalidad a nadie, sino tratar de reflejar dentro de lo más posible lo que está aconteciendo. Así que bueno, un abrazo y una fuerza a todos los medios que tratan de reflejar la realidad, lo que está pasando sin ningún tipo de atadura ni compromiso más que con quienes luchan y bueno, y están padeciendo las distintas políticas de los gobiernos. Así bueno, de esta manera compartimos Saltando el Cerco. Ahora vamos a escuchar un poco más de música para luego venir y seguir difundiendo los distintos materiales que tenemos para compartir en el programa. Ahora vamos a escuchar a Cáliz Marea, el grupo Cáliz Marea, que nos va a dejar el tema Mentiras, y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Una vez te vi ahí sentada mirando tele y me pregunté si alguna vez de su disfraz cayó el anzuelo. Es que ahora sé que todo el show piensa por vos, no podés ver, no podés ver que son mentiras y más mentiras. Sus pensamientos son puro cuento y lo que inventa no tiene realidad. Mira un poquito lo que arman, se desarman el armado. No pueden disimularlo, quieren que no entiendas nada, que te creas todo lo que te dicen. Y no ves que te mienten, que te llenan de odio sin razón. Lo que dicen las paredes no está en la televisión. Vamos a dar una vuelta y a tomar los medios de comunicación. Quieren que no entiendas nada, que te creas todo lo que te dicen. Y no ves que te mienten, que te llenan de odio sin razón. Lo que dicen las paredes no está en la televisión. Vamos a dar una vuelta y a tomar los medios de comunicación. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Hay cosas que, bueno, que fuimos mencionando y que también se mencionaron ahí en los títulos. Bueno, todavía sigue, como es de costumbre, desde que arrancó, viviendo en una realidad paralela, el enano fascista. Entonces anda paviando y haciendo estupideces, todas alejadas de la realidad y de las necesidades. No se le puede pedir que piense a alguien que no lo tiene por costumbre, o si lo piensa es casi lo mismo que la nada. Y bueno, entonces anda por ahí siguiendo el cholulismo y todo lo que también le permite ocuparse de la nada misma y quedar bien ante la gente que todavía le da bola. Entonces anda recorriendo teatros ahí, haciendo, destrozando temas musicales en distintos escenarios. Cobijado por una platea que en la mayoría de los casos o no le importa nada, te comparte los mismos valores o finge demencia, y también después anda haciendo esa recorrida por la derecha fez, la bosta fez, o como le quieran decir, que es ese reducto de sí, ahí ya fascistas, misógenos, patriarcas, bueno, y un montón de cosas más, gente que no tiene el respeto por nada, racista, xenofobia, bueno, machismo, teóricos y cabeceras de pensamiento de pedófilos, de abusadores, bueno, en fin, todo lo que, sin ir más con ningún ejemplo nuevo, bueno, ahí participan algunos de los convocantes, quien la tenía como referencia teórica e intelectual, que la comparte el sujeto que está en la presidencia, y también, para no olvidarnos que fue una cosa bastante importante que pasó hace relativamente poco tiempo, pero van apuntando a que se olviden, también lo tenía como teórico y como referencia intelectual Pablo Laurta, este uruguayo causante de un doble femicidio, o sea, mató a quien era o había sido la madre con la que tuvo el hijo, y a la abuela del nene. Así que bueno, ese tipo de personas tienen de referencia intelectual y de soporte para sus argumentos a gente que participa de la derecha FES o la Bosta FES, que también son los mismos referentes intelectuales que tiene el presidente, o mejor dicho, el gobernador del estado 51 de los Estados Unidos de América, para empezar a nombrar las cosas como son, el gobernador del estado 51, que es el economista Milley, ¿no? Así vamos a decir bien las cosas como son. Y bueno, entre todas esas cosas, bueno, se seguía prendiendo fuego y se sigue prendiendo fuego el sur. Recién ahora dicen que van a mandar, ahora hay que esperar a que de lo que digan a lo que hacen, que siempre hay un trecho bastante bastante grande. Si lo que prometen que va a llegar con esta ley después llega, y llega a donde tiene que llegar, porque también se supone que había un montón de recursos que ya fueron girados y que se fueron aguantando, no gastando, o destinando hacia otros destinos, o ahorrando para, bueno, para después decir que se ahorra, pero se ahorra con lo que era necesario volcar en donde había que hacer lo que era para combatir este incendio, pero bueno, más de lo que veníamos diciendo. Con todo esto que estamos diciendo, es para dar pie a que vamos a compartir un audio donde un poco se van a escuchar las voces y las situaciones que atraviesan quienes están ahí, quienes viven, quienes perdieron todo, quienes siguen luchando. Y bueno, y desde ya, como siempre, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad real, y bueno, y siempre impulsando a que los demás también lo puedan hacer en la medida de sus posibilidades. Así que escuchamos un audio que es del colectivo Audiovisual Shock, y después cerramos con un nuevo poema, canción, en este caso, pues son las dos cosas, de esa obra colectiva que hicieron en Enfoques, esta red de comunicación del sur de la región argentina, Poemas para que llueva, que ahí vamos a escuchar a Ricky Zarra de Orán en la provincia de Salta, que fue quien va a participar en este bloque donde vamos a compartir el audio y las vivencias de quienes están allá, y un poco del aporte solidario desde la música y las convocatorias culturales. Estamos en el límite norte del Parque Nacional Los Alerces, en el lago Rivadavia. Creemos que este fuego que está al lado nuestro, en la ruta 71, acá en el límite del parque, va a tomar mucha actividad, va a seguir cruzando la ruta. Hay una población en riesgo en la punta del lago Rivadavia. Ahí va a arrancar ahora fuerte. No te queda otra, ¿no?, que defender tu lugar. Estamos en la angostura de Puyén, en el kilómetro 1884. Acá vivíamos nosotros en esta casa. Se nos quemó todo, la casa completa. Yo vi cuando el fuego venía allá arriba y le digo a mi esposo, tenemos que salir porque se nos viene el fuego. Empezamos a buscar el perro, no lo encontramos. Era un perro de 3 años, grande, un border collie. Llamo al perro y no. Y ahí se quedó este. Y ahí murió. Se quemó el gallinero. Eran 20 gallinas y de 20 quedaron 6. Solamente tenemos el sueldo de mi marido, que es de 400.000 pesos por mes. Y de eso vivimos dos. Hay gente ahí. O sea, hay chicos de brigadas que están por ahí. Siempre veíamos que Bariloche, Bolsón, para todos esos lados, todos los años, Puyén se quemaba, pero nosotros estamos dentro de todo salvados hasta ahora. Y ahora ya se terminó la suerte. Cuidando las casas, cuidando lo más posible el bosque y la naturaleza que lo rodea también. A veces te pones a pensar un rato en la soledad después de días de trabajo y algunas lágrimas te caen, la verdad. El incendio viene del Parque Nacional Los Alerces. Y después hay otro foco que está viniendo de Puyén por el Blanco, que también es el acceso a Cholila desde el norte. Amargura, amargura y amargura. Con este grupo civil, sacarse sombrero es poco, mirá. Tenían que estar los gobiernos acá, poniendo el pecho a la bala. Estar así, todo muriendo como están mis amigos acá, todo lleno de carbón. Soy de la clase 63, tengo 63 años. Y soy excombatiente. Me hace acordar a eso cuando estábamos en la isla, cuando pasan los aviones. Porque yo veo mucho que en Argentina compran aviones de guerra y lo que deberían comprar aviones para prepararse y combatir un incendio así como este. Yo soy nacido, criado acá y me da pena ver esto así. Es una lástima. Bronca, tristeza, todo a la vez. No hay los suficientes medios aéreos ni... Los brigadistas también están súper mal pagos. La ausencia, ¿no?, y la falta de inversión del Estado en proteger un recurso que es vital para todos. Yo fui brigadista, dejé de ser brigadista porque la verdad que no podía mantener a mi familia con ese sueldo. Pero sí, cada vez que puedo vengo a ayudar porque es lo que amo. Al pueblo lo ayuda el pueblo. Todos venimos acá a dar una mano porque así nos sentimos bien. De todo lo que hiciste durante 20 años que trabajaste para tener una casa, te lo lleva todo en media hora. Y afecta después de estar reconstruyendo tu casa y otra vez de vuelta a ver el humo. No te dan ganas de seguir, no es fácil seguir habiendo sufrido un incendio y viendo otro ahí en la puerta de tu casa otra vez. Si no estaba mi hijo que me arrastró, me quedaba ahí con una frazada mojada pegándole a lo que sea. Y mi hijo, dale, dale, dale, y me sacó y cruzamos un bosque prendido fuego. Cocinando acá para la gente que viene a voluntariar, para los brigadistas, que vienen a comer, después todo el día ahí laburado con el fuego. Y arrasó todo en 2 días, su casa quemada, la gente movilizándose. Muy poco del Estado, que está en cualquiera el presidente, no apareció. Subió una foto con ella, dándole la mano a los brigadistas. Al gobierno que sea a cargo, que gestione, que recursos hay un montón, que nos cuiden y cuiden la tierra, porque sin tierra no vamos a existir más. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Soy Ricky Sarra, cantautor de Orán, Salta. Descalzo. Vengo de andar descalzo por tumbas, por tibias y vivas cenizas. Arde el infierno todavía de inquietas empresas y de una inmóvil justicia, de pájaros calcinados, de troncos calaveras, de ríos lavados en seco, de playas enardecidas de arena. Vengo de andar descalzo saltando minas, esperando que llueva. El daño ya lo hicieron, el humo tapa las ofertas, el mercado arma su mafia, la demanda es privada con complicidad transgénica. Sigo caminando descalzo, con mis canciones enteras, con mi garganta cargada desparramando semillas nativas para sembrar donde quiera. Vengo de andar descalzo, saltando minas, esperando a que llueva, esperando a que llueva. El daño ya lo hicieron, el humo tapa las ofertas, el mercado arma su mafia, la demanda es privada con complicidad transgénica, de pájaros calcinados, de troncos calaveras. Vengo de andar descalzo saltando minas, esperando que llueva. Sigo caminando descalzo, con mis canciones enteras, con mi garganta cargada, desparramando semillas nativas para sembrar donde quieras. Vengo de andar descalzo saltando minas, esperando a que llueva. Para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó. Bien, y de esta manera compartíamos entonces el audio del colectivo Audiovisual Shock y la participación de Ricky Zarra en esta en este audio colectivo que elaboraron en este compendio de participantes de distintos lugares y zonas de la región argentina que se llamaba Poemas para que llueva, que realizó el colectivo Enfoques, el colectivo de comunicación del que participan un montón de medios de la zona sur en la región argentina. Así que el agradecimiento a ambos por tomar estos testimonios, estos registros y después permitirnos a quienes estamos en algún medio o hacemos algún programa tenerlos para compartir. Y como siempre agradeciendo la participación de todos los que pudieran hacer posible que esto quede a posteridad, porque es lo importante y es lo que tenemos que aprovechar con los medios que tenemos ya hoy a disposición, que muchos materiales se fueron perdiendo de otros hechos, otros acontecimientos por no tener el acceso. Bueno, hoy que está, utilicémoslo en beneficio propio y contra los que nos vienen a atropellar y a sacar lo que nos costó mucha lucha y de lo que queremos defender, como en este caso que es los paisajes y la naturaleza de cada lugar frente a los saqueos y a todos los proyectos megamineros extractivistas que favorecen gobierno tras gobierno. Vamos a un poco de música ahora para luego venir y seguir compartiendo la conquista del pan. Vamos a escuchar a Evelyn Cornejo que nos deja el tema Están sacrificando y ya regresamos. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el bosque y en la calle a mis hermanos. Están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro. Están sacrificando Amazonas, su manatí y su jaguares para criar animales que serán sacrificados. Sacrifican la montaña, los metales son su maña para aumentar sus caudales. Hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente tierra animales para aumentar su riqueza. Nosotros siempre la presa. A la negra la mataron de empresarios sus soldados. Dijeron se ha suicidado, mas todo fue orquestado. La mataron, la colgaron con la avenida del Estado. Fue comprado. comprada, los jueces fueron pagados, los políticos sobornados, la policía obedece, comiendo están de su mano, la prensa les lame la mano y no quedamos divididos, mirando como los ricos se unen junto a la muerte y masacran nuestro continente. De norte, sureste a poniente, a unirnos contra estos dementes. Cuando ya no quede un árbol, cuando el agua esté podrida, cuando en el mar no hayan pescado y no quede nada que nos roben, la humanidad habrá entendido que el dinero no se come, no se come, no se come, no se puede beber, no se come, son papeles, poder ficticio en esta era del sacrificio, no germina toda fruta, no se puede beber, no se come, que el dinero no se come, no se come, no se come. El pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Ahora lo que hacemos también, que es una sección fija que tenemos, es compartir algunos de los libros de la colección Utopía Libertaria, de los libros de Anarres, estos libros que reflejan pensamientos, opiniones, hechos que acontecieron a lo largo de la historia y algunos del presente también, los pensadores, los aportes de compañeros, compañeras, compañeros de ideas. Bueno, como les decía, desde cuando se empezó a organizar la corriente hasta muchas participaciones de la actualidad, por ahí lo van remozando con nuevos compañeros que hacen aporte para los prólogos, en fin, y todo esto difundido a través de los puestos de la feria y las participaciones a donde van los festivales y las recordaciones de hechos históricos, como también algún medio, algún salón, alguna organización, algún evento que también se presta para difundir alguno de los libros o algún material que se va elaborando. Así que bueno, saludamos a los compañeros de Libros de Anarres por este laburo. Bueno, como siempre al compañero Juan Carlos, que es con el que estamos siempre en contacto para lo que tiene que ver con algún dato, alguna difusión, alguna promoción de algún libro, alguna reedición, alguún nuevo número o ejemplar que se puede imprimir. Todo esto obviamente se maneja en función de las posibilidades económicas, por eso que bueno, el libro se vende, tiene un costo de trabajo y de material que hay que cubrirlo, es un trabajo también, y bueno, sabemos que la situación, como decimos siempre, está bastante jodida y difícil, por eso quienes pueden lo comprarán, y se entiende que quienes no les gustaría tenerlo, pero bueno, la realidad también es lo que es y no lo que nos quieren hacer creer que pasa, y eso está bastante más que claro. Así que lo bueno, como siempre resaltamos, es que las compras de Anarres en el mismo lugar donde ustedes entran en la página de internet para comprar aquello que lo puedan hacer. También está la opción para descargar el libro completo en formato de PDF, así se puede tener para leer, y se le puede, como decimos siempre, ayudar a que alguien que por ahí está con algún problema también, incluso para el acceso a internet o a una tecnología X determinada, bueno, con alguna mínima computadora vieja que por ahí no tiene mucho uso, o algún celular, alguna cosa ahí se puede inventar para que pueda tener acceso también a la lectura. Así que hoy vamos a compartir la promoción del libro, que se llama Incitar a la Acción. Es un compilado de texto de Bakunin. La compañera que le va a poner la voz y nos va a contar de qué se trata es la compañera Susana, así que la escuchamos. Incitar a la Acción. Esta antología de textos de Bakunin fue realizada por el filósofo Carlos Díaz y publicada por primera vez por la editorial Júcar en 1978 con el título de Bakunin, la libertad. El cambio de su título original para la presente edición obedece a que la editorial Proyección en 1975 publicó con ese mismo nombre una traducción, La Liberté, otra selección de diferentes textos de Bakunin realizado por Francisco Muñoz y publicada en Holanda en 1965 y que ha sido reeditada por la editorial AGB en 2012. En este libro de la colección Utopía Libertaria, los escritos han sido agrupados en los siguientes ejes temáticos: la autogestión, el Estado, el socialismo humanista, la libertad, el poder, proletariado, pueblo, la revolución, socialismo, voluntad. Las ideas fuerza de Bakunin aquí desplegadas son un verdadero llamado a actuar, una incitación a sumarse a la acción revolucionaria, en sus propias palabras. La revolución política contemporánea, realmente inseparable de la revolución social, de la que se dará, por así decirlo, la expresión o la manifestación negativa, no será ya una transformación, sino una liquidación grandiosa del Estado y la abolición radical de todas esas instituciones políticas y jurídicas que tienen por objeto el sometimiento del trabajo popular a la explotación de las clases privilegiadas. Al mismo tiempo que destruirá la potencia económica de los propietarios, de los capitalistas, de los patrones, destruirá la dominación política de todos los llamados representantes del Estado, coronados o no coronados, desde los emperadores y los reyes hasta el último gendarme o guardia campestre, de todos los grandes y los pequeños cuerpos del Estado, de todas las clases y de todos los individuos que, en nombre de un poder fundado, para unos sobre el derecho divino y para otros sobre la elección popular y sobre el sufragio universal, ciega o servilmente practicado por las masas, explotado y apartado de su fin por los mismos explotadores de esas masas, se coloca ante ellas como señores y como amos. La revolución social barrerá con todas esas instituciones y todos esos representantes de la eterna tiranía abierta o enmascarada, no para reemplazarla por otras, sino para destruir, de una vez por todas, el principio mismo de la soberanía, de la dominación y de la autoridad. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí también estaba en la parte del compañero, así que bueno, agradecemos a ambos por haber hecho la difusión, la promoción de este libro. Y bueno, reiteramos, se pueden pegar una pasada por los libros de ANAR, y ponen, van a encontrar tanto en Facebook, en internet y en Instagram las distintas vías de contacto para acceder y llegar a la colección y tener alguno de los libros en cuestión. Y bueno, y si no, estar atentos a las actividades que se van programando, que se van difundiendo. Como bueno, reiteramos el saludo a los compas de Radio Piuqué, que hace un tiempo estuvieron, hace no mucho, presentando el libro del apoyo mutuo, ahí con Matías Blaustein y toda la gente de la Asociación Ecologista de la Radio, en un muy lindo evento, por lo que estuvimos apreciando a través de las fotos y los comentarios. Por eso que también es importante que estén al tanto para, bueno, de alguna manera saber cuál es el recorrido o el convite que le pueden hacer les compas para algunas de las actividades o ferias en donde van a estar, que es una forma fácil para acceder a los libros, quienes puedan, pero también para poder conversar, charlar e intercambiar sobre cosas de los ideales hasta hechos que tienen que ver con la realidad. También queremos avisarle, en este caso, como siempre aprovechamos para hacerlo, que cuando llegamos a esta promoción, que bueno, en este caso es un material que nos enviaron varios compañeros, en este caso fue la compañera Ana, que siempre está ahí en la Tapia, siempre está ahí también acercándonos materiales, una actividad, un conversatorio antifascista con una brigada internacional, Laila Khaled. Esto va a ser sábado 31, o sea hoy, a las 18 horas en Casa del Pueblo. Dice así la convocatoria, vamos a leerla. Les invitamos a la edición especial de Pedagogía para la Acción, también otro grupo de compas que realizan un montón de actividades. Contamos con la presencia de la Brigada Internacional Antifascista Laila Khaled, quienes replican la experiencia del boxeo popular de la isla Maciel en un campo de refugiados de Cisjordania en Palestina, utilizando el deporte como forma de resistencia al asedio. La brigada ha realizado diversas expediciones de ayuda humanitaria, encontrándose en territorio durante la operación Diluvio de Al-Aqsa el 7 de octubre del 2023. Agradecemos enormemente a los compañeros de Casa del Pueblo y a la brigada Laila Khaled por compartir su testimonio y experiencia apoyando la causa palestina contra el genocidio. Los esperamos en el Centro Cultural Casa del Pueblo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es en la calle Emilio Lamarca, después le vamos a decir la dirección porque acá no lo pusieron, que va a ser hoy a las 18 horas, así que bueno, esta actividad es organizada por el grupo de Pedagogía para la Acción, el boxeo popular de la experiencia del boxeo popular en la isla Maciel. Va a ser un conversatorio, como les decía, en el Centro Cultural Casa de Pueblo, conversatorio antifascista, así que están más que invitados. La entrada obviamente es libre y gratuita, solo tienen que poder acercarse y participar, y de esa manera bueno, ser parte de esta actividad que se va a estar llevando adelante. La dirección del Centro Cultural Casa del Pueblo es en Emilio Lamarca. Lo estoy queriendo decir de memoria, pero para no decir una cosa por otra, vamos a fijarnos bien, porque lo compartí. Son esas cosas que uno comparte siempre y después, bueno, para decirlo de memoria se confunde. Entonces vamos a ir al que también los compas, aprovecho para decir que tienen Instagram y están en todas las redes. El conversatorio este va a ser en Emilio Lamarca, 2502, esquina Marcos Sastre. Esto es en Villa del Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas, entrada libre y gratuita, para que, bueno, quienes estén y que tengan la posibilidad de participar y acercarse. Conversatorio antifascista, boxeo popular como resistencia al asedio, participa la Brigada Internacional Laila Khaled. Y bueno, todo esto en Casa del Pueblo, como les estábamos diciendo. Así que bueno, esto es lo que aprovechamos también a compartir y a difundir. Vamos a compartir ahora un tema musical, un nuevo tema, y ya que estamos hablando en cuestión de lo que pasa por las distintas luchas que viene atravesando el pueblo palestino desde sus distintos frentes y contra el mismo accionar, que es la agresión sionista respaldada por un montón por la primera potencia o la potencia internacional, estadounidense y por un montón de conglomerados de otros países que también se suman a este coro de apoyo a las intervenciones y a las masacres que se vienen produciendo, como también el gobierno de la región argentina. Escuchamos al grupo Reincidentes del trabajo de ese colectivo Palestina Libre, música, un montón de cosas que ya venimos difundiendo. Llave se esconde entre las rejas, nos deja el grupo Reincidente y ya regresamos. ¿Qué querés? Conquistar el pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Otra de las cosas que viene unida a esta lucha de los estados que atentan contra las libertades de otros pueblos, desde con las excusas las más variadas o son lo que menos importa porque son todas coartantes de las libertades y de los derechos, autodeterminaciones, en fin, Es algo que mencionaba también el compañero Matías al comienzo del programa y que nosotros mencionamos también en el programa pasado, que fue lo que viene aconteciendo en Rojava, en Kobane, este lugar que se dio más allá de las cosas que se puedan llegar a comentar o los reparos, en fin, una forma de organización distinta, una participación popular diferente. Las mujeres como uno de los motores de estos cambios, las garantes de estos cambios. Bueno, después como todo, hay vaivenes, idas y vueltas, pasos para adelante, pasos para atrás. Cosas que pueden ser o llamar la atención, pero al fin y al cabo, hoy por hoy ese proyecto, ese modelo, eso que se estaba estableciendo, está siendo atacado. Desde las potencias turcas y sirias, porque no pueden soportar que haya, como decían, un sentir, una vida distinta, organizada desde la comunidad para la comunidad y con unos márgenes de libertad que no existen y que menos abundan tampoco en la zona, ¿no? Así que toda nuestra solidaridad, se están llevando adelante encuentros, actividades, campañas, videoconferencias, charlas, todo para expresar la solidaridad con Rojava y bueno, con toda la lucha que llevaron hasta este momento y para darle ánimo, fuerza y difusión al conflicto y principalmente cuando están sufriendo ataques importantes. Pero también la resistencia se sabe que es bastante en la medida de las posibilidades también, así que hay que apoyar desde la solidaridad y la difusión y hacer que esto no se haya perdido como todo este tiempo desde que surgió hasta ahora, que ya es un momento muy definitorio para ver qué pasará y cuál será su destino. Para un poco reforzar lo que era, de qué estamos hablando con Sala Rojava, quizás son datos que puedan estar o no presentes. Vamos a compartir un audio que nos acercó Neco, una compa de Tirso de Molina, en la región española, que ya nos acercó algún otro material también. Estuvo participando, van a escuchar ahí, de una charla, una videoconferencia o un intercambio a través de las redes. Y nos quiere compartir esto como también material de apoyo y de difusión y solidaridad con lo que está pasando en Rojava. Hola, pretendo grabar contando un poco sobre la situación en Rojava o Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Tengo aquí mis apuntes, porque me acabo de conectar a una charla online que han dado dos internacionalistas que están allí y me apetece un poco hablar de un tema pues que no vas a encontrar apenas en los medios o que va a haber como mucha distorsión informativa al respecto. Yo no soy experta, por supuesto, en esto, pero sí que a lo largo de los años he ido leyendo sobre el tema porque me interesa bastante como anarquista. Entonces, si a alguien le interesa este tema, pues pongo a su disposición mi conocimiento, aunque seguramente sea imperfecto. Empezamos por el principio. La ANES, o la AANES, que es la Administración Autónoma tal, para que nos entendamos, es una amenaza porque está poniendo en marcha un nuevo modelo de organización social y política basada en el confederalismo democrático, que supone una amenaza para los estados-nación y para los poderes centralizados, ¿no? Entonces, cualquier proyecto en el mundo que implique que la gente se puede autogobernar y que no necesita el poder que actualmente tenemos en las sociedades es una amenaza para el poder mismo. Entonces, el objetivo siempre va a ser exterminarlos, ¿no? Para que no puedan ser un símbolo de que otra vida es posible. Entonces, ¿qué es el confederalismo democrático? Es una forma de estructurar la sociedad, digamos, cuyo impulsor principal fue Abdullah Öcalan, que no por casualidad lleva desde 1999 preso en una isla turca, que al principio era el único preso de esa isla, todavía está preso por defender este modelo. Y este modelo se basa en una democracia real donde el poder lo tenga la gente de a pie, ¿vale? Esto en la teoría sí, todos los estados democráticos lo tienen porque podemos votar mis cojones, te quiero decir. En el confederalismo democrático esto se supone que es real, obviamente no será perfecto, ¿no? Pero los barrios o las zonas se organizan en pequeñas asambleas, pequeños comités donde deciden sobre sus propias cosas y luego se van creando estructuras superiores, ¿no? Pues a lo mejor de cada barrio hay una portavoz que se reúne con los demás barrios para coordinarse entre sí sus necesidades y así hasta pues las estructuras más superiores donde a lo mejor zonas de distintos considerados estados-nación, pues por ejemplo el Kurdistán de Irak, pues se reúne con el Kurdistán de Siria y así para poner en común sus necesidades y qué rumbo quieren tomar, cómo se pueden apoyar y cómo pueden resistir, ¿no? Esta es la propuesta a grandes rasgos del confederalismo democrático. Por eso me interesa como anarquista, porque supera la idea de estado, del Estado-nación y porque supone libertades pues que no podemos tener con estados más centralizados que no tienen en cuenta las necesidades de la gente de a pie. O sea, en nuestras democracias occidentales esto está bastante claro. Vale. Ahora mismo, la administración autónoma, también llamada Rojava, por cierto, está siendo atacada por el ejército de Damasco, por grupos yihadistas con el apoyo de Turquía, y Rojava existe desde el 2012, por cierto. ¿Qué más? Vale, ¿por qué también es interesante el confederalismo democrático, sobre todo en Oriente Medio? Porque supone una solución para que puedan convivir en armonía todas las distintas culturas, ¿no? Y se acaben un poco pues las guerras por ver qué grupos de identidades tienen derecho sobre un territorio frente a todos entre sí, y de hecho conviven, ¿no? Conviven todas las distintas religiones, culturas, lo que sea, ¿no? Y de hecho, pues funciona. Entonces, toda la gente que se considere democrática, ya no de izquierda, ya no revolucionaria, toda la gente que apoye la democracia debería apoyar Rojava y debería apoyar cualquier movimiento basado en el confederalismo democrático, que es el proyecto que los kurdos han puesto sobre la mesa y lo siguen poniendo, ¿no? Vale, ahora está siendo atacada de nuevo y este proyecto tiene muy claro, Rojava, que todos sus logros se tienen que defender mediante la autodefensa, valga la redundancia. Es decir, la resistencia está fusionada con la población. No existe, como han dicho en la charla, esta diferencia que se ve en Europa, en Occidente, de las fuerzas estatales de seguridad tal y luego la población o la ciudadanía. Ahí todos resisten en conjunto, aunque sí que es verdad que hay pues grupos y milicias que se forman específicamente para combatir. Pero en el momento que hay que resistir, todo el mundo apoya de la manera en que sea. Y sin este apoyo del pueblo, Rojava no puede existir. El proyecto del confederalismo no puede existir. De hecho, hay zonas en los que se han retirado porque dicen, pues aquí la población apoya más el Estado de Damasco, el gobierno de Damasco y tal, y a nosotros no, pues aquí no pintamos nada. Ahora, las zonas donde están, las comunidades en las que tienen su proyecto en marcha y que cuentan con el apoyo de la población, esas se defienden a muerte, literalmente. Y ahora están llamando a la resistencia, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, de la manera en que sea, principalmente si se puede ir allí a apoyar, pues se va, ¿no? Pero muchas de nosotras pues no tenemos eso en mente, pero se puede hacer de mil maneras, difundiendo, acudiendo a convocatorias, acudiendo a charlas, leyendo, mucho cuidado con la propaganda que hay y con los discursos derrotistas, porque esto disminuye la moral y da la sensación de que ya es una revolución perdida, y no es cierto. Nos comentaban ahora en esta conexión que la resistencia está muy viva y que anoche, por ejemplo, estos chavales que se han conectado, de repente por la noche oyeron como un montón de claxones y se asomaron a la ventana y vieron como 100 coches, un convoy de coches que estaban llamando a unirse y a celebrar el inicio de la resistencia. O sea, lejos de vivirlo como una derrota, están celebrando que la resistencia comienza y están generando ese clima, esa moral alta que es imprescindible para resistir. Y conclusión, que tenemos que seguir hablando de Rojava, que tenemos que formarnos sobre qué es este proyecto, que tenemos que formarnos en fuentes fiables, que igual que apoyamos a Palestina, tenemos que apoyar a Rojava y que ser asimilada por el gobierno turco implica un retroceso a todos los niveles y especialmente para las mujeres. Bueno, ahí bien claro, un poco repasando algunas cosas que por ahí en su momento se fueron planteando para conocer un poco más de qué se trataba, bueno, todo esto. Y bueno, y no viene mal y más como lo planteaba la compañera y por las noticias que nos llegan de cosas que se van dando, ¿no? Así que bueno, no hay mucho más que estrechar la solidaridad, que abrazar a las luchas, a quienes luchan, y también bueno, darle la difusión y los materiales que sirvan para que se vayan armando las cadenas y que este conflicto, bueno, no quede como una cosa más. Con respecto a Rojava, también quien nos había enviado un poema había sido Félix, que cada tanto participa con alguna opinión, con algo. Dice, bueno, este es un poema que escribió él. Poema enviado hacia Rojava, dice. Querida comandante IGJPG, o dejo un poema, SGPG. Así que bueno, él deja el poema este, poema de ánimo a la lucha de Rojava. La noche no es si vuestro estandarte en la noche. Rojava desde las antípodas lejanas. Mi corazón arde con el fuego de todas las personas. En el sonido del tiempo, en la mirada de las noches no existe el abandono, ya que el tiempo es un sonido profundo como el alma. Bueno, esto es lo que nos envió Félix, se lo agradecemos. Siempre decimos, nosotros lo leemos, no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero está bueno que quien lo hace, lo lea, lo mande, así le da la entonación que quiere, y bueno, y si hay algún agregado siempre va a ser más provechoso. Así que bueno, solidaridad con Rojava, solidaridad con todos los pueblos y con todas las luchas. Ahora vamos a escuchar a Barbie Aguirre, esta compañera cantora, artista integral, musicalizadora también. En este caso está con Waldemar Garín, es una grabación casera que van a hacer una versión del tema Vámonos de Viaje, del grupo Banda Los Chinos, y ya después regresamos con más materiales y más contenidos en La Conquista del Pan. En otra parte, una medicina.

radiolaconquistadelpan.blogspot.com, así que nos estamos escuchando por radiolaconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Nos parece importante traer algunas cuestiones para entender a veces cuando hablamos de algunos términos, cosas, situaciones y hechos del pasado. Traer reflexiones también y participaciones de distintos compañeras, compañeros, compañeres que además hacen interpretaciones y ayudan con el comentario a sostener cosas que son importantes para quienes pensamos la vida de otra manera. Por eso es que le propongo compartir este fragmento que en realidad es parte, como decimos siempre, de lo que es uno de los espacios de La Conquista del Pan, que es hechos, historias y anécdotas, que está los días lunes, miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, donde bueno, hay participaciones de distintos compañeros, compañeros, compañeros con aportes variados y de distintas regiones sobre hechos del presente, pasado, así que bueno, siempre lo valoramos mucho este espacio. Y bueno, en este caso, una vez más traemos para compartir al compañero Capi Vidal, que participa con alguno de todos sus audios en esta sesión, en este programa de la radio La Conquista del Pan, historias, hechos y anécdotas. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del Pan. El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Somos críticos con toda visión teleológica. Y aun suponiendo que la historia tenga algún sentido, tal como se manifiesta en el prefacio de La Voluntad del Pueblo, las personas que componen los movimientos sociales pueden cambiar esa orientación gracias a las ideas y a la consecuente acción transformadora. La intención del autor, Eduardo Colombo, con los artículos que componen esta obra, es oponer la fuerza de las ideas heterodoxas, revolucionarias, al conformismo imperante. La gran pregunta es si algún día se llegará a construir esa fraternidad universal deseada, un mundo libertario organizado en la igualdad sociopolítica de los hombres, pero garantizando la pluralidad y la distinción de los individuos. Desgraciadamente, el sentido de la historia parece abundar en el presente, en la miseria y en la opresión, debido a la institucionalización autoritaria, la globalización capitalista y la división de clases. Todo ello asegurado en la obediencia y el conformismo de la población. Colombo nos dice que las revoluciones son esos momentos fuertes de la historia en los que se reinstituye el orden social y la acción humana desplaza los límites de lo posible. Desgraciadamente, estas mismas etapas revolucionarias concluyen con una determinada forma histórica que acaba reprimiendo los movimientos alternativos y los relega a la marginalidad. La Revolución Francesa, después de la restauración de las insurrecciones populares de los años 30 del siglo XIX y de la Comuna de París de 1873, acabó siendo domesticada a finales de ese mismo siglo con el triunfo de la burguesía liberal y de los regímenes constitucionales. El fin del antiguo régimen supuso lo que Colombo denomina un nuevo bloque imaginario, organizado en torno a los siguientes principios generales: la división entre el Estado y la sociedad civil, la igualdad formal ante la ley, la democracia representativa o parlamentaria y lo sagrado de la propiedad privada. En otra obra de Colombo, El espacio político de la anarquía, se abunda impagablemente en los diferentes paradigmas o los diversos bloques imaginarios que se han producido a lo largo de la historia. La nueva organización política que se consolida en el siglo XIX lo hace sobre las bases del capitalismo de la revolución industrial, ejerciendo una tremenda represión sobre los movimientos obreros y su lucha de clases, y terminando por legislar para producir la integración imaginaria del proletariado en las nuevas instituciones. Pero este nuevo bloque imaginario no logró acabar con los deseos sociopolíticos de la plebe: igualdad de hecho, no solo de derecho, democracia directa, delegación con mandato controlable y revocable. Colombo hace un repaso del aplastamiento de las insurrecciones obreras ya en el siglo XX, muchas de ellas producidas en un contexto supuestamente revolucionario y supuestamente socialista. El resultado fue la convulsión del mundo, guerras y masacres, y la instauración de dictaduras y sistemas totalitarios. Al acabar esos regímenes totalitarios, fue consolidándose una reformulación del imaginario sociopolítico, que Colombo denomina bloque de la democracia neoliberal, y que define como la imposición del límite infranqueable de los valores de la modernidad. Al hablar de bloque imaginario, se alude al funcionamiento de la sociedad sobre la base de una serie de conceptos y valores organizados como un campo de fuerzas, atrayendo y orientando los diferentes contenidos de todo un universo de representaciones, expresado en instituciones, ideologías, mitos, formas sociales, que al consolidarse limitan el pensamiento y la acción. Este campo de fuerzas constituye un sistema de representaciones simbólico-imaginarias, aunque Colombo aclara que el imaginario social pretende ser una imaginación creadora, que forma parte de la realidad que vivimos, y no ninguna fantasía o ilusión. Llegamos a lo que se denominó el fin de la historia, según el cual la revolución liberal mundial ha conducido a la humanidad a su máximo desarrollo. No hay posibilidad de pensar un mundo diferente ni mejor. Aunque esta idea se ha suavizado en los últimos años, debido con seguridad a su delirio extremista, el credo de la clase dirigente, del tinte político que sea, es que la democracia liberal y la economía de mercado son las únicas posibilidades en la sociedad moderna. Después de mayo de 68, las esperanzas revolucionarias comenzaron a apagarse y el nuevo marco político tuvo un terreno abonado para crecer, sembrado de la aceptación popular y de la falta de crítica. Colombo afirma que los derechos humanos e individuales, puestos en el horizonte después de las dictaduras militares y los regímenes totalitarios, contribuyeron, sin pretenderlo, a la consolidación del derecho jurídico y a la privatización de las relaciones sociales. El capitalismo, para subsistir políticamente, privatiza a los individuos, relegándolos a una esfera de banalidad íntima. De forma concomitante, el espacio político donde podría ejercerse la voluntad del pueblo se desatiende y se extiende la apatía, la impotencia y la idea de que tanto el pensamiento como la acción individual no llevan a cambio alguno. El resultado es la atomización y aislamiento de los individuos. En este contexto, la libertad es un privilegio individual a costa de la capacidad para decidir sobre nuestros asuntos. El neoliberalismo niega que la cuestión social sea central en la emancipación humana y margina toda lucha por la autonomía. Hay una negación de toda ruptura transformadora y una constante reafirmación del presente como única posibilidad. El anarquismo, que nace en el siglo XIX en el seno de la Primera Internacional, luchó siempre contra toda dominación y explotación, incluidas sus nuevas formas en la democracia representativa. El neoliberalismo, como nueva situación, implica nuevas dificultades y algunas de ellas quiere verlas Colombo insertadas en los movimientos libertarios. A pesar de su heterodoxia y falta de sistematización, así como de la existencia en su seno de diversas facetas y grupos, el anarquismo siempre tuvo un conjunto consistente de ideas y proposiciones reconocibles por cualquiera que se considere libertario. Libertad edificada en base a la igualdad, rechazo a dominar y ser dominado, desaparición del Estado y de la propiedad privada, antiparlamentarismo, acción directa, lucha de clases... Lo que Colombo denuncia es que en algunos medios libertarios se han ido desdibujando esas premisas libertarias, tal vez como consecuencia del poderoso neoliberalismo, dando lugar a un anarquismo rebajado y aislado de la lucha social. Ese mismo calificativo de lucha implica que la tarea sobrepasa a cualquier individuo aislado, situación a la que nos ha conducido en gran medida el sistema neoliberal, pero en la que tal vez tengamos algo de culpa. La desesperanza sobre un mundo mejor, la sensación de que nuestra incidencia en el mundo sociopolítico es nula y al mismo tiempo esa intolerable falta de valores hace también que nos repleguemos tantas veces hacia una esfera privada en la que queremos ver que se salvaguardan esos valores. Los artículos de Eduardo Colombo, que integran la voluntad del pueblo, ayudan a revitalizar el movimiento anarquista, pero recuperando como valiosamente intemporales sus proposiciones de siempre. Es una confianza en las ideas como motor para la acción transformadora, algo que se presupone en ese deseo de franquear los límites de un proyecto de la modernidad inconcluso, o más bien pervertido. La voluntad del pueblo, democracia y anarquía fue editado en 2006 por Tupac Ediciones, dentro de la colección Utopía Libertaria. Abajo tenéis un enlace para poder descargar el libro. Bien, ahí le agradecemos la participación al compañero. Como todo tiene que ver con todo, ustedes se dan cuenta también la referencia a a la voluntad del pueblo de Eduardo Colombo, la participación de las distintas ediciones, los libros de Anarres, la colección Utopía Libertaria, el compañero Capi Vidal, todo tiene un porqué y para algo estos registros vienen bien y que los compañeros participen y hagan sus aportes, bueno, desde los pensamientos y la formación y todo, ayuda a que se mantenga y se prolongue en el tiempo. Ya estamos pegando la vuelta prácticamente por el programa de hoy, así que reiteramos que hoy a las 6 de la tarde en Casa del Pueblo va a haber una actividad, un conversatorio antifascista. Emilio Lamarca, 2509, esquina Marco Sastre, en Villa del Parque. Así que la invitación está para quienes quieran y puedan participar. Acérquenos también quienes quieran difundir los materiales, las convocatorias, las acciones culturales, en fin, que nosotros también lo podemos difundir y colaborar para, bueno, para la difusión y para que más compas participen y se enteren de las acciones que muchas veces se realizan, pero por no darle difusión quedan en el anonimato o pareciera que no estuviera pasando nada. Le decía que vamos a llegar al final así de esta manera al encuentro de la conquista del PAN por el día de hoy. Como al comienzo y como al final, saludamos a los medios amigos y compañeros y a quienes nos comparten también contenidos para la programación de la radio y que participan a su vez o participan para el programa. Eso cada quien en la medida de sus posibilidades. La invitación es doble, así que solamente tienen que hacernos llegar los materiales y nosotros lo vamos acomodando. Así que saludamos a Noticia de Abajo, Noticia Libertario de los Medios Libres, Señal de Facebook en la Región Mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Calvar Formosa, Timbote más Señal de Facebook en la Región Uruguaya, retransmisiones jueves 9 horas en Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza, radiotopo.org para quien esté fuera en otra región. Radio Alegría Libertaria retransmite los martes a las 17 horas. Radio Alegría Libertaria, saludo para los compas también, alegrialibertaria.org. Martes y jueves de orugas y mariposas, radio web artesanal, la página casandras.org. Lunes 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado 20 horas, Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué en el barrio El Frutillar en Bariloche Furiloche, radiopiuqué.org.ar. Jueves 23 horas, FM Los Coihues en Villa Los Coihues, también en Bariloche Furiloche, base.redenfoques.com.ar / FM Los Coihues, y los domingos a las 15 horas en la radio La Conquista del PAN, como siempre. Además de la difusión de los medios para la retransmisión y para que sepan cuándo pueden escuchar La Conquista del PAN, también es importante que compartan y difundan la programación de estos medios, de estas radios, de estos colectivos de comunicación que proponen visiones alternativas y son todas de gran valor e importancia para que se conozcan. Por eso que no solo acérquense con La Conquista del PAN, sino también difundan y compartan sus contenidos y sus materiales. Ahora, si nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Ahora nos vamos a ir con un tema colectivo que hacen varios intérpretes, desde Los Sucios, La Muchacha, Laura Isabel Ramírez, Ocampo, en fin, un montón. Que bueno, nos vamos a ir con este tema que se llama Violencia y en una semana nos volvemos a encontrar en vivo. Salud. Porque ya no puedo estar callado ante tanta mierda que he presenciado. Harto de la violencia que nos obligan a normalizar. Aquel que muere de hambre es violentamente asesinado. Violencia es morir tirado en el pasillo de un hospital. Y sí, salgo a protestar, porque violentamente la ley también me quiere callar. We'll be right back.